Hoy voy a hablar de los 5 distintivos esenciales del cristianismo bíblico. 5 distintivos esenciales del cristianismo bíblico. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque muchas veces nosotros que decimos ser cristianos, queremos seguir a Cristo conforme a las Escrituras, realmente no tenemos claro lo que eso significa. Y nosotros somos los primeros que debemos saber qué es lo que distingue el cristianismo bíblico de otras creencias. Primero. Segundo, porque nosotros no solo debemos tener clara en nuestra mente las características distintivas del cristianismo bíblico, sino que también debemos ser capaces de compartirlo. Puede ser que nosotros ni siquiera sabemos cuáles son los distintivos del cristianismo bíblico, pero puede ser que sí lo sepamos, pero que a la hora de intentar compartir eso con otros, se nos lengua la traba, ¿verdad? Se nos complica, ya no sé, ay, ¿cómo era? Pues yo sé lo que creo, pero no te puedo explicar. Bueno, mi objetivo hoy es ayudarte a que logres las dos cosas. Que clarifiques qué son los distintivos de nuestra fe. Y segundo, que lo puedas articular de una manera tan sencilla que lo puedas compartir con otros. Y al final de la enseñanza yo les voy a dar un reto. De que lo que van a aprender hoy, aunque sea de manera muy resumida, se lo enseñen a alguien entre semana. Porque no hay mejor forma de aprender que enseñando. Así que hoy vamos a aprender o vamos a recordar los 5 distintivos esenciales del cristianismo bíblico. ¿Están listos? Muy bien. Ahora bien, algunos de estos distintivos, más bien, estos distintivos, algunos los llaman las 5 solas. Las 5 solas. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, no me digan cuáles son, nada más respóndame si ustedes creen que saben cuáles son las 5 solas? A ver, ¿cuántos han oído de las 5 solas y creen que saben cuáles son? Ok. Dos manos ahí. Ahora les voy a decir lo que no son las 5 solas. Las 5 solas no son 5 señoras que están allá, que nadie las visita, ¿verdad? Doña Lupe, doña... No, esas no son las 5 solas. Son otra cosa. Entonces, les voy a explicar en primer lugar hoy un brevísimo resumen de la historia de la iglesia cristiana. Y luego, ¿para qué les voy a decir eso? Para llevarlos a un punto donde les voy a explicar... ¿Qué son esas 5 solas y de dónde surgieron? Y después las voy a explicar una por una. Porque esas 5 solas son en realidad los 5 distintivos esenciales del cristianismo bíblico. ¿Están listos? Empecemos con un resumen de la iglesia cristiana. El cristianismo, como Jesús y sus apóstoles nos lo dejaron desde los tiempos del Nuevo Testamento, a medida que ellos partieron y la generación que recibió la enseñanza de parte de ellos también murió. Ese cristianismo que quedó empezó a ser infiltrado por diferentes enseñanzas que eran ajenas al mensaje original. Las verdades originales de Jesús y de sus apóstoles que nos dejaron registradas en las Escrituras fueron siendo mezcladas con tradiciones de hombres a medida que los siglos empezaron a transcurrir. Además de eso, después del cuarto siglo, la iglesia se mezcló, se hizo una con el poder del gobierno romano, con el Estado. Y esto abrió la compuerta para una ola de problemas adicionales, tanto en materia doctrinal como de práctica cristiana. Se revolvió el cristianismo puro con un cristianismo institucionalizado, conveniente según los estándares sociales de aquel tiempo. A medida que siguieron pasando los siglos, los apóstatas, como los llamo yo, es decir, personas sin ningún tipo de interés genuino en nuestro Señor Jesucristo y en la fe que Él nos dejó, sino que vieron estas personas el potencial que la iglesia empoderada y enriquecida de la Edad Media representaba y lo vieron como una manzana codiciable. Así que estos apóstatas, estos falsos cristianos, cristianos de fachada, pero falsos de corazón, no solo infiltraron la iglesia que ya estaba saturada de ellos, sino que escalaron a los niveles más altos de liderazgo de la iglesia para hacerse del poder y de los bienes que estaban al alcance. Este tipo de personas se encargaron de usar el cristianismo como una fuente de enriquecimiento ilícito para la satisfacción de sus placeres y para hacerse del poder más alto que pudieran ostentar. Obviamente, para poder defender estos intereses corruptos, entonces esas personas se encargaron de mantener a las masas cristianas en ignorancia de la verdad para poder perpetuar la corrupción que ellos disfrutaban. Esto obviamente produjo mucha frustración en muchos cristianos auténticos a lo largo de esas eras de la historia. Así que esos creyentes hartos de tanto abuso y corrupción empezaron a hacer intentos para purificar la iglesia. Pero en cuestión de tiempo esos intentos fracasaban. Fracasaban esos intentos por purificar la iglesia. A veces fracasaban porque eran aplastados desde arriba y otras veces porque los mismos movimientos estaban viciados al no ser completamente intencionales en un retorno al mensaje bíblico. Es decir, revolvían algunos intereses bíblicos con otros intereses no bíblicos y al final prevalecía otra vez la enseñanza no bíblica. Pero cuando llegamos al siglo XVI, las cosas habían cambiado. Muchos factores coincidieron, factores políticos, factores sociales, factores religiosos y sobre todo factores espirituales, convergieron en un punto en donde surge una reforma que ya no pudo ser detenida. Se dice que fue el 31 de octubre de 1517 la fecha de arranque de una reforma que no se pudo detener. Este monje de la orden católico romana de los agustinos, llamado Martín Lutero, era un genio, era un erudito de las escrituras, conocedor del idioma griego y hebreo de las escrituras, estudioso, fiel, devoto, frustrado de ver los vicios de la iglesia después de haber visitado Roma y haber visto los excesos del papa y de todo el clero romano. Estaba frustrado porque él tenía mucho temor de morir y saberse incierto su destino eterno. Se dedicó al estudio de las escrituras por su propia iniciativa y descubrió algunos de los distintivos esenciales del cristianismo. Y entonces, ese día, él clavó en la catedral de la iglesia de Wittenberg, Alemania, donde él era no solo el párroco, sino además el rector de la universidad en Wittenberg, y clavó 95 enunciados, que llamaban las 95 tesis de Lutero, y allí arranca el movimiento de reforma. El movimiento de reforma, a diferencia de como lo llaman en el catolicismo romano, protestantes. ¿Por qué lo llamaron así? Porque la iglesia decía que estos protestaban contra el orden establecido. Y en realidad se le puso el título de protestantes después de que hubo una reunión de príncipes alemanes donde se les quiso forzar a los príncipes alemanes, a todos, a mantenerse en la fe católica. Pero había muchos príncipes que ya habían oído las ideas de Lutero y dijeron, no, nosotros protestamos contra esa imposición. Y de ahí el apodo, protestantes. Pero un término más adecuado para este movimiento es la reforma, porque eso fue una reforma. Una de las peculiaridades de la reforma era que se le devolvía a la Biblia el respeto que merecía como ser la máxima autoridad en asuntos de fe y de doctrina y de práctica cristiana. De modo que ahora las personas podían ir directamente a la Biblia y sacar de la Biblia la verdad, en lugar de depender del Papa, de los concilios y del magisterio de la Iglesia. Esto hizo que la reforma se propagara por muchos lugares de forma, pero rápida, y que empezaran a surgir otros grandes líderes reformadores. Así que la reforma no fue un movimiento unificado. En cada país cobró su propio matiz y tenía sus propios líderes. Entre tantos líderes de la reforma que se pueden mencionar, además de Lutero, porque Lutero no fue el papa de los protestantes, él solamente fue, como quien dice, el que encendió la llama y el fuego se corrió. ¿Me explico? Hubo grandes pensadores, Juan Calvino, francés de nacimiento, pero radicado en Ginebra, Suiza, la mayor parte de su vida ministerial. Es uno de los más grandes genios del cristianismo de toda la historia, pero no es el único. Felipe Melanchthon, una ayudante de Martín Lutero, Teodoro Beza, Ulrico Zwinglio, John Knox, Escocia. Es decir, esto se regó por todas partes. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, los reformadores no coincidían en todas sus opiniones, pero sí coincidían en ciertos puntos esenciales. Así que, eventualmente, se pudieron empezar a identificar ciertas verdades esenciales que todos los reformadores compartían. Y cada uno de los reformadores, en su debido momento, defendió uno, dos, tal vez hasta tres de los cinco distintivos esenciales del cristianismo bíblico que hoy voy a compartir. Muchos creen que lo que se llaman las cinco solas vienen de los tiempos de la Reforma. Y eso es cierto y falso al mismo tiempo. Es decir, los cinco distintivos identificados del cristianismo bíblico sí son mencionados uno u otro por alguno de los reformadores, pero no fue sino hasta apenas el siglo pasado, en el siglo XX, cuando ya se juntaron los cinco distintivos y se fueron presentando como las cinco solas de la Reforma, porque sí tiene su rastro de origen hasta la Reforma, pero no en la Reforma se enseñaron de manera junta. ¿Me estoy dando a entender? Sino apenas hasta hace ni siquiera un siglo. Ahora, ¿cuáles son las cinco solas de la Reforma de las que estamos hablando, que hoy voy a comentar con ustedes? Como ustedes son gente muy educada, pues se los voy a decir en latín, como se dijeron originalmente. Y la primera de todas ellas es sola escritura. Número dos, solus Christus. Número tres, sola gratia. Número cuatro, sola fide. Y número cinco, soli deo gloria. ¿Está claro para todos? ¿Ya acabamos? Están despedidos. No, pastor, no me haga eso. No se preocupen, lo voy a explicar ahora en español. Sola escritura, sola gracia, perdón, solo Cristo, sola gracia, sola fe y solo la gloria de Dios. Pero yo sé que si estás tomando nota, no alcanzaste a anotarlos, no te preocupes porque ahora los voy a explicar cada una en detenimiento. Así que la próxima vez que te pregunten a ti, ¿qué son cinco distintivos esenciales del cristianismo bíblico? Entonces, aquí va el primero. ¿Están listos? Sola escritura. Número uno, primer distintivo, el más esencial de todos los distintivos del cristianismo bíblico, ¿cuál es? Sola escritura, la escritura. La escritura como máxima fuente de autoridad en materias de fe y de conducta es el distintivo por excelencia sobre todo lo que hace que este tipo de cristianismo se distinga de todo lo demás. La escritura por encima de la opinión de los papas, la escritura por encima de la opinión de los concilios, la escritura por encima de la tradición, la escritura por encima de las opiniones de los teólogos, la escritura, los 66 libros de nuestra Biblia en español o en inglés, por encima de cualquier otro libro que reclame autoridad, por cualquier otra opinión, por cualquier otro concilio. ¿Me estoy dando a entender? Número uno, sola escritura. No los escuché. Número uno, sola escritura. Sola escritura. Muy bien. Quiero llevarlos a un pasaje de la escritura donde vemos lo que ella dice de sí misma. Segunda de Timoteo 3, por favor. Segunda de Timoteo 3, versículo 15 al 17. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Dice Pablo en ese pasaje a Timoteo, leo 2 Timoteo 3, 15 al 17, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Quiero que observen lo que Pablo dice aquí, que la escritura es capaz de producir. En primer lugar, dice el versículo 15, hablándole a Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las que le pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En las Escrituras, nosotros descubrimos el plan de la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que para el hombre no creyente, las Escrituras es fuente de salvación. Versículo 16. Y para el creyente, Luis, ¿qué produce la Biblia en un creyente? El 16 dice, toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es inspirada? ¿Por qué la Biblia de los cristianos es diferente de todos los demás libros que reclaman ser sagrados? Como el Corán del Islam, como las Vedas hindúes, como el Bhagavad Gita del Buda y cualquier otro libro, el libro del Mormón y cualquier otro libro. La Atalaya y el Despertar de los Testigos de Jehová y cualquier otro libro religioso. ¿Por qué este libro es diferente? Porque este es el único libro que reclama de sí mismo ser palabra de Dios. La palabra inspirada, porque aquí dice, toda escritura es inspirada, teopnestos, en griego significa exhalada. Respiren, exhalen. ¿Dios necesita oxígeno, hermanos? No, Dios no necesita oxígeno. Pero Él exhala palabra. La Biblia viene del ser interno de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Es inspirada, es exhalada de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tiene Dios boca? No, pero Él habla. ¿Está claro? La Escritura es inspirada por Dios y luego dice, y es útil para enseñar. Para enseñar, para informar a la mente. Después dice, para reprender, la Biblia de las Américas. La Reina Valera dice, ¿cómo dice? A ver, ¿la Reina Valera? Para redarguir. La palabra que se está usando aquí es la actividad de un abogado acusador en la corte, donde presenta evidencias para demostrarle al acusado su culpabilidad. Esa es la palabra. Reprender con evidencias. Demostrar. Entonces nosotros tenemos nuestras ideas acerca de nosotros mismos, pero Dios con su palabra trae convicción a nuestra vida de lo que estamos haciendo mal. Además dice la Escritura, es útil para corregir. Y la palabra corregir significa enderezar lo torcido. Cuando tienes un arbolito ahí creciendo y se cae, se mueve chueco, te pones un palo y lo atas. Eso es lo que hace la Escritura, corrige lo torcido. Y por último dice ahí, y para instruir en justicia. La palabra instruir literalmente significa disciplinar, paideia, de donde viene la palabra discípulo o disciplina. Es forjar disciplina en la vida del creyente. Y el 17 al principio dice, a fin de que, ese es el propósito. El propósito por el cual Dios nos ha dado la Escritura, para enseñarnos, reprendernos, corregirnos, instruirnos o disciplinarnos. Ahí dice el 17 al principio, a fin de que el hombre de Dios, y aquí hombre en sentido genérico, hombre o mujer, es decir, el creyente, eso es lo que quiere decir la frase aquí, a fin de que el creyente sea perfecto, no perfecto en grado absoluto, el verbo griego que se usa ahí también se traduce, sea maduro o completo. Versículo 15, la Escritura es útil para llevar al no creyente a la salvación. Y versículo 16 y 17, para llevar al creyente a la madurez, a la madurez espiritual. Y además al ministerio, versículo 17, perfecto, equipado para toda buena obra. Equipado, a través de su palabra Dios equipa al creyente para una vida de utilidad, de buenas obras, de ministerio. Así que sola Escritura, porque con la Escritura Dios convierte al incrédulo, madura al creyente y lo fructifica a través de obras de servicio. Solo con la Escritura todo eso Dios hace. ¿Está claro? Entonces, ahí vemos claramente ese testimonio. Ahora, quiero que ustedes, si tienen Biblia, vayan a Juan capítulo 5, versículo 39, donde voy a citar al Señor Jesucristo, que nos da una cosa más relacionada con la Escritura. Es Juan 5:39. Escuchen, por favor. Juan 5:39 en la Biblia de las Américas dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Y sí, en las Escrituras encontramos el camino a la vida eterna. Vuelvo a repetir, Juan 5:39. Examinan las Escrituras porque ustedes piensan que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Las Escrituras del Antiguo Testamento hablan de mí. Jesús está conectando el tema de la vida eterna, las Escrituras y su propia persona. Él dice, esas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Por eso, el primer distintivo esencial del cristianismo bíblico es, solo la Escritura es la máxima autoridad en términos de fe y de conducta. ¿Está claro? Número dos, ellas son las que dan testimonio de mí. Número dos, solo Cristo. Primero, solo Escritura. Número dos, solo Cristo. La cruz nos recuerda a Jesús. Está vacía la cruz porque Él no está crucificado. Lo estuvo. Distintivo número uno. Número uno. Nomás los de acá oyeron. Número uno. Número dos. Solo Cristo. Solo Cristo. Segunda característica. Segunda sola. Solo Cristo. Cristo es el único. Escuchen esto, Cristo es el único, suficiente, Señor, Salvador, Mediador a favor del pecador. Solo Cristo, solo Jesús de Nazaret, es el hombre que se ha atrevido en la historia a ponerse de pie y decir que Él era Dios hecho hombre. Es el único que se ha atrevido a decir eso. Él es el único que dijo que iba a morir por los pecadores antes de tiempo. Él dijo, porque yo no vine para que me sirvan, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Yo he venido para dar mi vida, eso dijo él, en rescate por muchos. Jesús es el único hombre en la historia que ha reclamado ser Dios hecho hombre, que vino a morir por los pecadores y luego que se levantó de entre los muertos. Y yo di todo un mensaje el domingo de resurrección acerca de evidencias de cómo Jesús predijo que iba a morir y que iba a resucitar, y cómo históricamente eso ha quedado demostrado, aunque les duela a los ateos. Ellos son los que inventaron el método histórico y no lo quieren respetar cuando se trata de la resurrección de Jesús. Así que Jesús, Dios hecho hombre, una vida sin pecado, muere por los pecadores, el único que se levanta de entre los muertos, el único que asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios Padre. Dígame, ¿quién otro? ¿De quién otro se dice eso? Y luego que vive para interceder allá en el cielo por los pecadores arrepentidos. Es el único que ostenta esas credenciales. ¿Y dónde dice eso la Biblia? En varios pasajes. Hechos 4:12. Vamos para allá rápidamente. Les voy a dar tres nada más. Hechos 4:12. Dice la Escritura, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Ningún otro. Ni Buda, ni Mahoma, ni Stalin, ni Carlos Marx, ni Benito Juárez, ni Justo Rufino Barrios, ni Simón Bolívar, ni nadie, ni María, ni Pedro, ni ninguno de los otros mediadores han reclamado ser Dios, han vivido una vida libre y sin pecado, han muerto por los pecadores, han resucitado y se han sentado a la diestra de Dios. Ninguno, solo uno, Jesús. En ningún otro hay salvación, solo Cristo salva. Ahora busquen Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Un solo Dios Aquí se está refiriendo al Padre. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay más mediadores. Un solo mediador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Un último versículo, Romanos 8:34. Romanos 8:34, por favor. Romanos 8:34 dice el apóstol: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros después de haberse hecho hombre, muerto, resucitado y sentado a la diestra de Dios. Eso dice la Biblia acerca de Jesús. Nadie más tiene esas cualidades. Nosotros no estamos menospreciando a nadie. ¿Qué es menospreciar? Es quitarle su valor o su mérito. Cuando decimos que Pedro no te puede ayudar porque no es mediador, no le estamos quitando mérito, simplemente no tiene ese mérito. Solo Jesús lo tiene. ¿Están siguiendo la lógica? No lo estamos menospreciando, simplemente estamos dándole el lugar real que tiene. El único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Así que número uno, sola Escritura. Número dos, solo Cristo. Número tres, sola gracia. Diga gracia. Gracia significa gratis. ¿Qué significa gracia? ¿Alguien no lo entendió? Vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Busca Romanos 3:24. Mira, Cristo ya ganó todo ese mérito de salvación. Y Dios, en lugar de venderlo o de exigir un pago a cambio de los méritos de Jesús, lo da gratis. Ese es el punto. Gratis. Romanos 3:24. Gratuitamente. Dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Redención es rescate, en este caso, sacrificio de Cristo Jesús. Cristo, por medio de su sacrificio, justifica al pecador, lo declara justo y lo hace gratuitamente por la gracia de Dios. Eso es lo que significa la gracia. Cuando yo no era cristiano bíblico, este fue uno de los puntos que más trabajo me costó aceptar. Este es el que me retorcía las tripas. Decía, pero no puede ser tan fácil, no puede ser gratis. Pero es que en esta vida todo cuesta. Yo estaba dispuesto a aceptar que la Biblia era la palabra de Dios. Aceptaba que Cristo era el Salvador, pero gratis, no puede ser. No puede ser gratis. Todo lo que yo he visto en esta vida, lo que he disfrutado, ha tenido que ser pagado bajo un precio. Y ahora me resultan que esto es gratis. Tanto esforzarse uno en la iglesia por cumplir los sacramentos, cumplir los mandamientos, y ahora resulta que gratis. Y esto era muy difícil para mí. Ahora, yo les he dicho antes, les recuerdo, si ¿sí saben que yo no escribí la Biblia, ¿verdad? Yo nada más la leo, igual que ustedes. Y esta Biblia, eso dice, gratuitamente, por su gracia. Vamos a ver otro pasaje que lo dice también, ustedes lo saben. Algunos, Efesios 2, por favor, Efesios 2:4. La gracia es el favor inmerecido. Es como un regalo. ¿Cuánto cuestan los regalos? Pues al que lo compra, todo. Pero al que lo recibe, ¿qué le cuesta? Nada. Es gratis, ¿verdad? Por definición, si es regalo, tiene que ser gratis. Quiero que vean las tres raíces de la gracia. ¿De dónde saca Dios para dar su gracia, para dar gratis? Aquí en Efesios 2:4. ¿Están listos? Pero Dios, ¿de quién está hablando? Dios, que es rico en misericordia. Diga misericordia. Eso es lo primero que vemos. ¿Dios es rico en qué? Misericordia. ¿Qué es la misericordia? Ya lo hemos dicho, solo para recordar. La misericordia es la compasión activa de Dios. Es un sentimiento que mueve el corazón de Dios a la acción. Pero es un sentimiento motivado por algo. La misericordia es igual a la compasión o a la lástima. Pero hay una diferencia entre la lástima o la compasión y la misericordia. Que la lástima se despierta por la miseria de alguien. Igual que la compasión por el dolor o el sufrimiento, la desventaja de otro. Pero tanto la lástima como la compasión son sentimientos que se quedan aquí. Mientras que la misericordia son la compasión que mueve a la acción a la persona. Es más que sentimiento, es sentimiento y acción. Esa es la misericordia. ¿Captan el punto? Pero la misericordia responde a la miseria. Eso es lo que despierta la misericordia en Dios. La miseria. ¿La miseria de quién? De los pecadores. De todas las miserias humanas, ¿saben ustedes cuál es la peor? Aquí lo dice el texto, no lo tienen que inventar. Miren lo que dice el versículo 5. Cuando estábamos, ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Hay algo peor que estar muerto? ¿Hay algo peor que estar muerto? No puede haber algo peor que estar muerto. Por lo tanto, la peor de las miserias es la muerte espiritual. Y cuando Dios ve la muerte espiritual, ¿qué siente? Número uno, misericordia. Y esa misericordia ahí mismo, en el versículo 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia ustedes han sido salvados. Así que la primera raíz de la gracia, ¿qué es? La misericordia de Dios. ¿Captan eso? Pero la segunda ahí en el versículo 4, volviendo. Pero Dios, que rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. El amor de Dios es la segunda fuente de la gracia divina. El amor es un afecto que se expresa en forma de sacrificio. De tal manera, ¿amó Dios al mundo? ¿Amó Dios o no al mundo? ¿Cómo se mostró? Que dio a su Hijo unigénito, un sacrificio. El amor de Dios es un afecto expresado en forma de sacrificio, según esa definición. Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué es el amor? Es un afecto expresado a favor de otro en forma de sacrificio, según esta definición que Dios nos da en estas escrituras. Fue la misericordia, el amor de Dios, la fuente de su gracia. Y luego el versículo 7 dice el último, desde el 6 para seguir el contexto. Y con Él, con Cristo, nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. La bondad de Dios. Dios manifiesta su gracia por su bondad. La bondad es la tercera fuente que alimenta la gracia de Dios. La misericordia, su gran amor y su bondad. ¿Qué es la bondad? La bondad es la expresión de un favor benefactor. Cuando alguien tiene una necesidad y usted le hace un bien para suplir esa necesidad, se dice que usted es una persona bondadosa. La bondad es suplir la necesidad de otro. De forma activa, hacerle un bien, ser benéfico. Por eso decimos benéfico, porque suple necesidad. Dios tiene mucha bondad. Es un benefactor por excelencia, Dios. Dios tiene un gran amor para con nosotros, porque Él es amor. Y no es por mérito nuestro, pero es por su gran amor, porque Él es por naturaleza amor. Y Él es muy misericordioso ante nuestra miseria. Por esas fuentes del río de Dios, de su misericordia, de su amor y su bondad, se derrama su gracia, su gracia. Por eso es gratuito, porque Él tiene abundante. No sé si ustedes observaron los adjetivos que se usaron aquí. En el versículo 4 dice rico en misericordia. No solo dice misericordia, dice rico en misericordia. En el versículo 4 dice gran amor. No solo dice amor, dice gran amor. Y en el versículo 7 dice las riquezas de su gracia por su bondad. Riqueza. Dios tiene muchísimo en su naturaleza. Dios tiene muchísimo que provoca en él dar gratuitamente. No se queda corto, pero fluye siempre su misericordia, su amor y la bondad de Dios, y se manifiesta en favor gratuito para con nosotros. Todo sale de Dios. Todo sale de él. Por eso decimos número 3, sola gracia. ¿Qué es lo contrario a la gracia? Pues el pago. No es gratis. Tú lo pagas con tu esfuerzo. ¿Me están siguiendo? Tú lo pagas. Pero si es gratis, entonces ¿cómo me apropio de eso? Allí en Efesios, si ustedes están conmigo, el versículo 8, siguiendo la secuencia, dice claramente, Efesios 2, 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Diga fe. Número 4, distintivo número 4 del cristianismo bíblico, sola fe. Fe. Otra vez ahí dice el texto, claramente, repito. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, o se jacte, o presuma, o alardee. Así que lo contrario a la fe son las obras. ¿Me doy a entender? Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, el ribbon, el, ¿cómo se llama? El moño del regalo. Y luego, sola fe. Solo la fe es suficiente. No hay obras que hacer. Ni una sola obra. Porque si es por obras, entonces ahora tú tienes mérito. Pero si no es por obras, tienes misericordia. Lo contrario a la misericordia es el mérito. ¿Y qué dije? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios? Que su gracia fluye ¿de qué? ¿Del mérito nuestro o de la misericordia suya? Entonces, si es por misericordia, no es por mérito, no es por obra. Es por gracia, por medio de la fe. No es lo que tú haces, es lo que tú aceptas, tú crees. Tú crees que Cristo lo ha hecho todo por ti y que Dios te lo otorga gratuitamente. ¡Claro! ¡Claro que costó! A Jesús le costó todo, pero a nosotros nada. Con la mano invisible de la fe, nos apropiamos de la obra perfecta de Jesús y de su mérito. La fe. Otro ejemplo de esto está en Gálatas. Antes de Efesios está Gálatas. Regrésate a Gálatas ahí, unas páginas. Gálatas 2. Gálatas 2, 16. Pablo hablando. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Obras de la ley? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cuál ley o qué? Bueno, los que fuimos católicos y fuimos al catecismo, allí se nos enseñó, estos son los 10 mandamientos de la... A ver, católicos, estos son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pues es que yo no era católico, pastor. Ah, entiendo. Sí, cuando ibas al catecismo para hacer la primera comunión, según esa costumbre, te enseñaban. La ley de Dios resumida en el decálogo son los 10 mandamientos. Eran muchísimos mandamientos más, pero resumidos en los 10, la ley moral de Dios. Entonces, volviendo al texto, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, por cumplir los mandamientos, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son nosotros? Los judíos, los que cumplían y conocían la ley. Pablo aquí está hablando con Pedro. Y está hablando con Pedro porque hubo una polémica ahí con los que no eran judíos. Y Pablo le está diciendo, mira Pedro, tú y yo somos judíos, nosotros guardábamos la ley. Y nosotros que teníamos la ley, no nos pudimos justificar por la ley porque ni la cumplíamos. ¿Por qué se la vamos a imponer a ellos ahora cuando ni siquiera nosotros pudimos ser justificados por las obras de la ley? Es más, por las obras de la ley nadie será justificado. Ni los gentiles, ni siquiera los judíos que la tenían. Por eso termino de leer Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ya saben que fe y creer son sinónimos. Hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Valdría la pena que en su casa hagan una observación cuidadosa de este versículo y van a ver cuántas veces está repitiendo en el mismo versículo que no es por obra, sino que es por fe. Bueno, si lo quieres todavía más fácil, Romanos 3:28. Escucha, Romanos 3:28. Pero ya, yo no sé si con esto no te queda claro, ¿qué más puedo decir? Romanos 3:28. Porque concluimos, ¿qué es concluimos? Pues ya, el fin de todo. Concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Por la fe, aparte de las obras de la ley. No es por obras, es por fe. Por eso, distintivo número 4, ¿cuál fue? Fe, sola fe. Número 1, Escritura. Número 2, Cristo. Número 3, gracia. Número 4, fe. Número 5, solo la gloria de Dios. Todo por y para la gloria de Dios. ¿Están listos? Les voy a enseñar la palabra griega del día. Ahí les va. Yo sé que estaban esperando este momento ansiosamente. Dejen de comerse las uñas. Ahí les va. ¿Ok? Así se escribe Dios en griego. Al menos en letras mayúsculas. ¿Ok? Teos. ¿Sí? Ahí está. Teos. Esta letra se llama Zeta. Es la primera letra, y en muchos libros así se representa a Dios, nada más por su nombre, porque no hay forma de representar a Dios, ¿correcto? Así que así lo voy a representar yo. Dios, con una Z. ¿Ok? Que al mismo tiempo me sirve porque es un gran círculo así, todo, todo es para la gloria de Dios. Todo lo que Dios hizo, escogiendo, predestinando, adoptando, enviando a Cristo para salvarnos, todo lo hizo para su gloria. Escuchen cómo lo hizo, cómo lo dice allí en Efesios donde estábamos, volviendo a Efesios. Yo sé que en la última los llevé a Romanos, pero volviendo a Efesios, por cuestión de tiempo solo vamos a ver dos pasajes más. En Efesios 2:7, acabamos de leerlo, vuelvo al mismo. Que dice que Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos de nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Nos resucitó en Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y aquí viene el 7. A fin de, o sea, ¿para qué hizo Dios todo eso? ¿Para qué mostró su misericordia, su amor? ¿Por qué nos dio gracia? ¿Por qué nos sentó con Cristo? ¿Por qué nos dio vida con Cristo? Con este propósito. 7. A fin de poder mostrar, diga mostrar. ¿Qué es mostrar para ti? Enseñar, alardear, presumir, exhibir. ¿Qué quiere Dios exhibir? En los siglos venideros, ¿por cuánto tiempo? Dios quiere mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de los méritos de los pecadores. ¿Eso dice? ¿Eso es lo que Dios quiere exhibir en el trofeo, allá en la sala, en el salón de la fama de la eternidad? Ahí van a estar los trofeos al mejor misericordioso de la historia, al mejor bondadoso de la historia, al mejor amoroso de la historia. Y el nombre más repetido, es más, el único nombre que va a estar en todas esas vitrinas, ¿saben cuál va a ser? El de él. Porque ahí dice claramente que él hizo todo eso para mostrar en los siglos venideros las abundantes, no, ¿qué digo abundantes? Sobre abundantes riquezas. O sea, ¿lo puede exagerar más, Pablo? Este de veras que se exageró. Riquezas, no, ¿qué digo riquezas? Abundantes riquezas, no, ¿qué digo abundantes? Sobreabundantes riquezas. De su gracia, por su bondad para con nosotros. Todo lo que Dios hace por nosotros, lo hace para mostrar por los siglos venideros cómo es Él. Nada más para que derroche así, todos digan, pues ¿quién hizo eso? Pues Dios, no, porque es, órale, ¿qué Dios es ese? Ay, hombre, ese sí que es un Dios grandioso. Regrésate un capítulo atrás, capítulo 1, versículo 4 al 6. Miren cómo lo dice aquí, dice, porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Quién es el sujeto de esta oración? ¿Quién es el que hace la acción? Dios. ¿Y cuál es la acción? Escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. ¿Quién predestina? Dios otra vez. Segunda acción, segundo verbo, predestinó. Dios predestinó a nosotros en amor, dice. ¿Para qué? Para adopción como hijos. ¿Hijos de quién? De Él. Dios nos predestinó para adoptarnos como sus hijos. ¿Mediante quién? Jesucristo. Conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque Él quiso, por su voluntad, no por la nuestra. Porque Él quiso. ¿Para qué lo hizo? Para alabanza de qué. De la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Ya vieron para qué? Para su gloria, para su mérito, para su crédito, para su belleza y orgullo eterno. En la eternidad, Dios va a exhibir toda su gloria. Todo lo que está haciendo Dios ahorita es nada más para dejarnos con la boca abierta y los ojos cuadrados por el resto de la eternidad. Cada vez que veamos algo, diga, oye, ¿cómo estuvo que Dios te salvó a ti? No, déjate, cuento mi testimonio. Y me dice, no, ¿en serio? Mira nada más. No, estabas bien perdido, qué bárbaro. Ah, ¿y tú qué? A ver, no. Entonces, cada vez que cuenten una historia, descubras algo nuevo allá en la eternidad, lo último que va a terminar la gente diciendo va a ser, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Pero cómo fue capaz de entretejer todas las madejas de la eternidad, millones de vidas, millones de historias, millones de problemas, circunstancias y todo? Y mira lo que sacó al final. ¡No, hombre! Eso es lo que pasa cuando tú vas a un museo y estás viendo una obra de arte así exquisita que alguien con pintura logró plasmar algo y tú dices, ¡pero mira! ¿Quién hizo eso? ¿Quién fue capaz de hacer eso con la pintura? Con un hilo, mira lo que sacaron. ¡Ay! Entonces, esas obras de arte despiertan la admiración de los espectadores. Pues la obra de Dios es la obra de arte más infinita e inmensa que tú jamás pudiste haber imaginado. Y cuando se termine y todos la veamos, vamos a decir, sin palabras, decir, ¿quién fue capaz de hacer todo eso? ¡Ajá! Todo es para la gloria de Dios. Todo, todo es para su gloria. Pablo dijo en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él sean todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo mismo dijo Pedro en 2 de Pedro 3:18, Judas 25. O sea, todos decían, es la gloria de Él. Todo es para su gloria. Si no es para la gloria de Dios, entonces es para la gloria del hombre. Si es por mérito, si no es por gracia, entonces es porque tú lo tienes que pagar. Si no es por fe, es por obras. Y si tú lo pagas con tus obras, entonces tú mereces crédito. Es tu mérito. Pero no va a ser nada de eso. Va a ser todo una obra perfecta de Él. Por lo tanto, al final, toda la gloria, ¿quién se la lleva? Él. Él. Cuando un atleta se esfuerza 4 años y compite en los Juegos Olímpicos y al final gana, lo suben al podio, le dan su medallota, todos se ponen de pie, le aplauden y tocan su himno nacional. ¿No? ¿Por qué? Ese es el mérito de él. ¿Sí o no? ¿Ok? Allá, el que se va a subir al podio es Jesucristo. Y la alabanza, la canción que se va a tocar, es la del Cordero que fue inmolado y con su sangre nos ha redimido. De todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y toda la gloria va a ser al que está sentado en el trono, Dios, y al Cordero. Eso dice la Biblia. Todo, porque todo es para la gloria de Dios. Y a nosotros nada, nada. Toda la gloria va a ser para Él. Por eso estas 5 ideas resumen la esencia del cristianismo bíblico. Eso es el cristianismo bíblico. Número 1, sola escritura. Número 2, solo Cristo. Número 3, sola gracia. Número 4, sola fe. Y número 5, solo la gloria de Dios. 5 verdades esenciales. Entonces escúchame. Si tú andas por la calle y conoces a alguien que dices que es cristiano, no te tienes que complicar mucho la vida. ¿Quieres saber si es cristiano bíblico o no? Pregúntale. ¿Qué opinas tú de la, número 1, de la escritura? ¿Qué opinas tú de la escritura? Y si para esa persona es la Biblia su máxima autoridad, entonces ya sabes. Número 2, ¿qué piensas tú de, número 2, Cristo? Y si el que es Cristo más María, Cristo más San Judas Tadeo, Cristo y Mahoma, Cristo y José Stalin, entonces ya sabes que no, pues este cuate no, no es solo Cristo. Pero dice, no, solo Cristo es Dios que murió, resucitó e intercede por nosotros, solo Cristo salva. Ah, ok, vamos en la misma página. Número 3, sola gracia. Si cree que es por obras, entonces no es por gracia, ¿verdad? Ni es por fe. Entonces, ¿por gracia o por fe? Y te dice, no, es por gracia. Pero eso sí, pórtate bien, cumple los mandamientos. Si no, te condenas, pierdes la salvación. Oh, pues entonces, pues ¿es por obras o es por gracia? Si tú la puedes perder por obras, entonces ¿es por gracia o es por obras? ¿Me entienden? Es por obras. Ah, entonces no es por gracia, no es por fe nada más, es por fe y obras, según él o ella. Pero no es por gracia, por medio de la fe, sola. Entonces, si es solo escritura, como tú dices, entonces estúdiala. Estúdiala. Si es solo Cristo, entonces acéptalo. Acéptalo. Si es sola gracia, entonces agradécela. Si es sola fe, fortalécela. Y si es solo la gloria de Dios, entonces declárala, confiésala. Todo es para la gloria de Dios. Aquí va el reto para ustedes. Enséñaselo a alguien. Tienes que regresar a casa y se lo vas a enseñar a tus hijos. Hijos, ¿ustedes saben cuáles son las 5 cosas que distinguen nuestra fe? Y entonces tú vas a enseñarle lo que acabas de aprender hoy. Enséñaselos. Pero pastor, yo no tengo hijos. Bueno, adopta uno, por favor. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya lo dije al principio y termino con lo mismo. La mejor forma de aprender es enseñando. Comparte tu fe. Oremos. Señor, le damos gracias por este recordatorio tan hermoso de la verdad que nos ha sido heredada. Lucharon con su sangre muchos cristianos por traerla a la luz pública, que todos sepan que tu palabra es incomparable esa autoridad. Que Cristo es único y solo Él salva. Que todo es por gracia, porque tú eres misericordioso, amoroso y bueno para con nosotros. Por eso es gratuito para nosotros. Pero que debemos tener fe. Fe en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en tu gracia. Y que debemos darte toda la gloria a ti, vivir para tu gloria. Señor, que quede sembrada esta semilla de instrucción en el corazón de mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén.